lata, cartón y chapa, pintado labios, pedazo pelo, todo dorado, recién tenido, tu ayer fue negro, tantos engaños, escasos años, los 17 recién cumplidos, la del nido, la abuela cuida, mamá tranquila. Paloma Eri.